Y estamos hablando con la directora de la Fundación Ayúdate, Andreína Ramírez, sobre dos trastornos alimenticios muy comunes, aunque pareciera mentira en una Venezuela como esta, que es la anorexia y la bulimia. Precisamente nuestra invitada, antes de ir a la pausa, manifestaba que a propósito de los resultados del año pasado de la encuesta en COVID, lamentablemente han surgido más casos de estos trastornos alimenticios. Me gustaría que volvieras a explicar rápidamente por qué, para hablar también, que creo que es importante, de cómo se reconoce a un anoréxico y a un bulímico, porque no todos los anoréxicos y bulímicos se reconocen a sí mismos como tal, y es la familia la que les puede dar el apoyo. Ok, lo que estamos viendo es mayor ansiedad al momento de comer, al momento de la compra. Entonces muchas personas están reportando el sentimiento de culpa cuando como, el sentimiento de esa inseguridad. Cierto. Que devora. Cierto. Entonces es importante, sobre todo ahorita, prender las alarmas, porque esta inseguridad alimentaria también nos afecta. O sea, si estamos lleno alimentario, en lo emocional pueden haber otras cosas que se nos han ido movilizando como personas y de sentirnos inseguros. Y ahí es importante poner unas bases muy sólidas, porque tenemos que sentarnos y ponernos nosotros fuertes para poder llevar toda esta situación que estamos viviendo. Entonces ahí es importante, si ustedes ven que están comiendo por ansiedad, que no controlan lo que comen o que lo controlan con exceso, el temor hacia la comida, el temor hacia el peso, es importante que ellos, que la persona diga: algo me está pasando con la alimentación y tengo que hacer conciencia. ¿Qué me está afectando? Porque el problema con los trastornos del comportamiento alimentario es que su respuesta es ante el alimento, pero son cosas emocionales que están operando atrás y que les pueden hacer daño de cualquier otra manera. Sí, y ahí eso son lo que son todas las consecuencias del trastorno del comportamiento Es importante alimentario. Que seguramente nos están escuchando muchas personas y pueden sentirse identificadas y quizás no tienen cómo pedir ayuda. Precisamente la Fundación Ayuda, que les puede brindar apoyo de alguna manera. Nosotros estamos para ese servicio, para apoyarlos y guiarlos. Hay una parte de la fundación que tiene todo lo que es prevención, que son los talleres, que también forman parte de la atención, que están los talleres de hambre y saciedad, cómo controlarlo, los talleres de mindfulness de la alimentación, está el portal web donde pueden conseguir información de la fundación. ¿Cada cuánto dictan talleres? ¿En dónde se dictan? ¿Cómo podemos hacer para participar? Ok, en la página web o en nuestras redes sociales está la información de cuándo se solicitan talleres. También hay talleres de personas que nos contactan, que ya están en apoyo o en asistencia, a ellos se les envía directamente, que son talleres más para las personas que tienen la enfermedad. ¿Qué es lo importante? Que si usted tiene alguna duda de padecer la enfermedad, usted o algún familiar cercano, llámenos, contáctenos y díganos: mire, yo estoy sintiendo esto y esto. Nosotros le hacemos un despistaje, le ponemos varios puntos, estoy en atención, yo considero. Entonces nosotros hacemos una observación: mira, la atención se está haciendo correcta, estate tranquilo, esto es un proceso que es poco a poco. Y mandamos esto, lo que es la parte de prevención, de material de apoyo, donde ellos lo que es acompañarlo, que es como puede ser el mindfulness, mindfulness en la alimentación, que es un poco hacer conciencia de lo que yo siento, de lo que yo padezco, o todas aquellas cosas que son trabajos con autoestima, con la conciencia corporal y con el manejo de una alimentación saludable, que es muy importante ahora. A ver, vamos a repetir. ¿Cuáles son los trastornos de alimentación? Es decir, tú hablaste de tres: la anorexia y la bulimia, como que lo dividiste en dos tipos. La bulimia como tal, que es cuando te excedes de comida y luego o te laxas, o vomitas, o haces en exceso ejercicio. Y otro es aquel que simplemente comes en un poco, un corto periodo de tiempo y no te vales de nada para expulsar esa comida que consumiste. Entonces, eso es la bulimia, ¿verdad? Eso es el trastorno por atracón. Cuando yo no tengo método compensatorio, sino que solo me atraco, eso es un trastorno por atracón. Y con respecto a la anorexia, que también tenemos muchas niñas y quizás hasta niños que tienen una mala percepción de su físico, se consideran obesos y comienzan a dejar de comer. Ok, ahí lo vamos a observar por lo mismo. Tú ves que ellos empiezan a dejar de comer, que se alejan de los momentos de la comida. En los niños los observamos con: no, mamá, ya comí. Empezamos a ver comida escondida en la casa o tirada. Ok, entonces ahí ya estamos hablando por una anorexia nerviosa. Yo tenía una conocida, por cierto, hija de una gran amiga mía, que su mamá lo pudo detectar, pero era que cada vez que esa niña comía, y que comía muy bien, por cierto, en este caso ella era bulímica, ella iba al baño y bueno, se encerraba en el baño siempre unos minutos después de haber comido. Esas son una de las conductas sugestivas que tú como papá tienes que ir reportando. Acércate al baño, ve a ver cómo está el baño. Ellos después también aprenden a limpiar. Entonces hay que estar un poco pendiente. Como uno lo observa emocionalmente, que están irritables, que tienen temor a ir a reuniones donde haya comido, que se encierran más, lo vemos que se empiezan a tapar el cuerpo, que lo vemos muy obsesionado pesándose, viendo si la ropa le entra o no le entra. Vamos a escuchar comentarios donde soy fea. Y ellos también en el trastorno de comportamiento alimentario sienten, a veces se sienten muy satisfecho porque bajaron de peso, pero después vemos que ese pico de emoción logra ir hasta abajo con mucho desánimo, porque es lo malo del trastorno, que tú crees que tú estás controlando ese malestar con la comida, pero es un malestar que, como el problema no está con el alimento, sino con las emociones que tú tienes, no logras resolver el problema que tienes en el espacio que es en el espacio emocional. Entonces te frustra que bajo de peso, pero es que el problema en verdad no es el peso, que es un poco lo que uno hace con los pacientes. Ellos te dicen, es que yo estoy gorda. No, tú te sientes gorda, porque la persona sabe lo que siente, pero uno a veces se siente pesado por lo que está guardando, por las responsabilidades que tiene. Entonces eso que yo estoy sintiendo es en el plano emocional. Pero también creo que juega un rol muy importante, Andreina, las exigencias y los patrones que impone la sociedad a nivel de imagen. Sí. Porque las niñas quizás no comprenden que una niña que sale muy bonita en la foto es parte, puede ser la genética que afortunadamente la favoreció, que a lo mejor es una persona, bueno, que es muy joven, en fin, que no todos somos corporalmente y fenotípicamente iguales, o sea. Sí, y es ahí donde nosotros le entrenamos tanto a los papás en los talleres que son de prevención, a enseñarle a sus hijos a tener juicio propio, a valorarlo por lo que son, a ver las partes buenas y a reconocer que cada ser humano tiene una misión específica en el mundo, y eso hay que bendecirlo y protegerlo y saber, yo tengo que mejorar, sí, pero mejorar a partir de lo que yo soy. Fíjate que ayer pasó algo curioso, yo estaba entrenando y entonces yo estaba peleando porque me quería montar en unas máquinas y estaban full, y las mujeres que se montaban en esa máquina, okay, lo que hacían era hablar por el teléfono y no hacían el ejercicio. Yo digo, pero tú sabes lo que es ocupar una máquina para no hacer nada, le decía yo a mi entrenador. Yo sí quiero ejercitarme, yo sí quiero sudar, solamente me voy a enfocar en mi ejercicio y no lo puedo hacer. Pero mira esa niña, no, hombre, la verdad, esa niña sí le da a una velocidad importante, lo que pasa que tiene 15 años y su condición física hace que no se le note que se está esforzando. Entonces, claro, fíjate, ya no me siento mal, ella tiene 15, yo tengo 47, es lógico que haya una diferencia. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que la gente las tiene que aprender, sí, para no sentirse, sí, para liberarse, para no sentirse ni presionado ni exigido, entender que todos somos distintos. Sí, y creo que eso hace sentir mayor gusto cuando estamos con los otros y nos ayuda a conectarnos desde la conciencia. ¿Qué es estar conciencia? ¿Quién soy yo? Y a veces yo puedo decir, yo no sé quién soy, pero sé estar conmigo sin la crítica, sin la ansiedad, escucharme, cómo me siento en este espacio. Así es. Bueno, vamos a dar todas las señas de la Fundación Ayúdate, Andreina. Es la página web, que es nuestro portal web, es fundacionayudate.org.be. Las redes sociales son Efi Ayúdate y en Facebook es Fundación Ayúdate. Ahí nos pueden conseguir y van a tener muchísima información, y creo que podemos estar pendientes porque dentro de poco va a salir el programa de formación en línea para personas que quieren apoyar a personas con trastornos del comportamiento alimentario. Eso es importantísimo, que muchas más personas se unan a ser colaboradores en este sentido y promover la salud y el bienestar. Sí, necesitamos gente que cuente su historia, porque muchas veces nos queda la historia de quienes no se han recuperado, y los que se han recuperado quedan en silencio, y cada quien tiene recuperaciones que son muy importantes, que las escuchen las personas que están padeciendo ahorita el trastorno, además padres que están viendo y se sienten vulnerables con sus hijos ante lo que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Andreina Ramírez, directora de la Fundación Ayúdate.